Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, mañana viernes, programa en vivo también, Sí, sí. Atención, sí, sí. Que será de los últimos aquí en Buenos Aires antes de partir hacia España e Italia. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Te acordás aquel día que yo sembraba y vos comías? Nuestra habitual sección dedicada a la comida, a la alimentación, y a las nuevas técnicas para engordar a los animales que habremos de consumir. Sí, señor. Técnicas que meten un poco de miedo, quiero decir, porque a veces involucran productos químicos, venenos, ácidos. Bueno, no sé si ácido un gusto. Sí. Bueno. Hay que acortar los plazos, ¿vio? Claro. Entonces, para que le crezca un chancho, por ejemplo, sí, usted tiene que incluso someterlo a terribles tormentos para que el chancho crezca en 3 días, ponele. Sí, igual. Ya el ser chancho, el chancho es un animal del tormento en general, sí, que come cualquier cosa, lo tienen siempre ahí tirado en un corral muy pequeño. Bueno, pero ahora creo que no, que los limpian. ¿En lugares limpios? Claro, porque el chancho sufre cuando lo limpian. Lo meten en lugares limpios y el chancho entonces se apresura a crecer para que se lo coman. Es no sé si están así, ¿no? Bueno, es una línea de razonamiento. Sí. Esto es una idea para que usted entienda. No, me parece que no es así. Pero bueno, pongamos por caso que sea así. A nosotros nos interesa mucho que el oyente entienda, no que sea verdad. Muchachos, yo estoy escribiendo un libro. ¿Usted era señora Gálvez? Soy no. Guido Becker, el escritor. ¿Qué tal, Guido? ¿Qué tal, Guido Becker? ¿Qué tal, uno de los mejores escritores de sí, alimentación que hay en el mundo. Bueno, si usted lo dice. Y estoy escribiendo el nuevo libro de alimentación. Yo escribí, leí su primer libro, Dame un cacho. Era conmovedor. Eso fue hace 20 años, sí, cuando recién empezaba. Un libro muy básico. Después me interioricé bien de todos los temas. Y ahora soy uno de los bestsellers más grandes de alimentación. Que también me gustó mucho Donde se come no se lee. Sí. Fue mi segundo libro, señor. Sí, estaba apenas muy bien, muy claro, bien. Ustedes son los primeros de Guido. Y ahora estoy con todo el tema, porque es muy preocupante. La gente va al supermercado, compra carne, esto, lo otro, verdura, fruta, leche. Sí. Pero no sabe lo que está comprando. Sí. No. Ah, no. Porque compra la botella de leche blanca. ¿Qué botella, señor? Hace rato no vienen botellas. Bueno, el sachet de leche es blanco, para ejemplificar que es leche. ¿De acuerdo? Pero hay que ver qué cantidad blanca. Pero si usted lo abre la leche, sea en sachet, en lo que fue, en cartón, en lo sí, que quiera. Y sale blanco. Y sale leche blanca, es blanca. Cal, colorante, cal. Ah, señor. Y bicarbonato. Sí, yo estoy con el señor, ¿no? Más que nada porque me parece. Pintura blanca en polvo. Pero untura sí, blanca, nunca se pone untura blanca en el invierno, usted. Pero discúlpeme, primero que sabe a leche. Sí, saborizantes de leche concentrados le tiran a la pintura. Y segundo, la pintura es más cara que la leche. No toda, no, la cal no. Bueno, no sé, pero... Ahora, escúcheme, es todo... Usted cuando empieza a leer el lo que hay que aprender, sí, y esto es lo que tiene que ver el libro, a leer los ingredientes no hay tiempo, que están señor, en los paquetes. Pero, ¿y leche, las cosas que 10%, venden sueltas? Agua 90%. ¿Y las cosas que venden sueltas? Como el pollo, por ejemplo. Bueno, el pollo... Dice, ¿qué ingredientes tiene el pollo? Pata, dice, pechuga. Carne, hueso. No, tiene un montón de cosas de Monsanto. Bueno, no sé si de Monsanto, ejemplo, pero... Cianuro, arsénico. No, bueno. Podredumbre. Es verdad que el pollo está inflado. Sí, está sí. Inflado. ¿Lo inflan después que lo matan? ¿O lo inflan en vida? No, bueno, con la alimentación, digo... Esa. Ah, con la alimentación lo sí, inflan. Ah, yo creí que usaban la vieja técnica de la bicicletería. No, señor. ¿Le puedo decir una cosa? Pollo, ¿lo estruja como un trapo? ¿Qué? Bueno, me parece una un imagen. Pollo. ¿Y si usted le puede sacar todo el agua que tiene el pollo? No le queda nada. Le queda un pajarito. 15% del volumen. Le puedo decir algo. Inicial. Justo pollo es una de mis especialidades. En este libro estoy. El primer capítulo es pollo. Sí, lo he leído ese libro. Sí. Le hizo el pollo. Sí. lo que me costó. El amor del pollo. Sí. No, bueno, señor. Ningún criadero de pollo me quería dejar entrar para ver cómo se quería. Claro, porque esconden la realidad. ¿Pero por qué no revela? Atrévase a revelar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento en un criadero de pollo? Son pollos obesos, enfermos de gula. ¿De gula? De gulas, sí. Yo leí ese libro también suyo. Archipiélago gula. Enfermo de gulas. Los tienen, por ejemplo, lo que es el ritmo diario. Cualquier persona. Noche, día, noche, día, noche, día. Noche y día. Vení con nosotros a disfrutar del mejor boliche de Zona Norte. Noche y día, noche y día, noche y día. Con los mejores artistas y pollos de la zona. Entonces, ¿qué? De noche la gente duerme, de día come, la gente, de noche duerme. La gente... ¿Qué pasa con el pollo? Luces que hacen todo el tiempo día, no hay noche. No hay noche. Comen, comen, comen, nunca descansan. Comen, comen, comen. Siempre miran y dicen, es de día. Qué idea equivocada del mundo deben tener esos pollos, ¿no es cierto? No llegan a conjeturar ninguna idea. Pero qué vida, ¿no? Bueno, no lo sé. No. Peor sería que fuera siempre de noche igual. Bueno, ¿por qué peor? Porque... Y porque no comerían nunca. Y bueno. Pero están todo el tiempo comiendo y no tienen registro. Y no descansan. No. Son pollos histéricos. Y después lo venden un perro. un pollo pesa 60 kilos. No, puede pesar. Después 60 kilos es un perro. Los pesos que están teniendo los pollos son inéditos en la historia de la humanidad. Un pollo pesaba 1 kilo, hoy está pesando 6 o 8 kilos. Pero en serio, porque cuando usted le separa... puedo decir algo? Aparte con inescrupulosos los criadores. El pollo, bueno, ustedes saben que se faena. No hay ningún problema en decirlo. No, bueno, está bien, sí, bueno, lo sabemos. ¿De alguna manera? No, se faena el animal. Se faena. Digo, le sacan las plumas, le sacan las... Las plumas las venden para almohadones, parece mentira, ¿no? No, no parece mentira, pero... Parece que estuviéramos en la Edad Media. Y, de alguna manera, el pollo queda como... quien dice la carcasa, digamos, el animal, pero sí, faenado. Sí, sí. ¿Cómo los matan, doctor? No, bueno, después lo voy a contar, pero un pollo pesa 6 kilos, ¿y saben lo que hacen? Le ponen hielo para que pese más. ¿A dónde ¿A dónde le ponen hielo? En el pecho. No, pero escúcheme, el hielo, usted lo va a comprar. Agarran hielo con una pala, listo, 2 kilos más. Adentro, que llueve. 8 kilos pesa, pesaba 6, 8. Esa es una denuncia muy valiente, ¿eh? Y usted cuando empieza a cocinar, el hielo se derrite y queda de 6 kilos. Pero no ve el hielo, usted... ¿Cómo lo va a ver? Embolsado. El pollo empieza a meter el dedo a ver si tiene hielo en las vísceras. No. Yo no lo hago. Claro. Más si voy con mi novia. Bueno. Cuando voy con mi novia, ahí vamos a comprar un pollo, amor. Dejá que le voy a meter el dedo a ver si tiene hielo adentro. Bueno, pero... Me abandona enseguida. Está todo envuelto... Está buscando un pretexto para abandonarme. ¿Qué mejor que ese? No se le ocurrieron otros. ¿Por qué lo dejaste? No sabés lo que hizo con un pollo. Además, el pollo viene envuelto en una bolsa de nylon. Uno no puede... Uno se da cuenta cuando lo pone a cocinar. Se reduce y queda el tamaño de una paloma. Sí. Sí, no, 100 gramos pesa el pollo. No, kilos. Algunos pollos son palomas, ¿eh? En algunos supermercados venden palomas. No, sí, sí. Que se les paran ahí en el alero. Sí, de esas mismas. Y salen, los empleados las agarran del pescuezo y las meten adentro del coso nylon, pollo. No. Usted distingue perfectamente un pollo de una paloma. No, cuando está dentro de un nylon. No, igual. Además la despluman, ojo. Me imagino. La paloma y el pollo, usted ve las plumas, qué sé yo. Pero una vez que estamos todos desplumados, somos parecidos. Bueno, sí. Ah, sí. Ni hablar de los suplementos de hormonas. Les inyectan hormonas, ¿verdad eso? Y por el tema de la pechuga. Porque para que le impacte. Hormonas femeninas, pum, dos pechugas. No es así. No, no es que sea femenina o masculina. Sí, sí. Son, No sé. Genera más grasa, más carne, sí, en menos tiempo. Parece, bueno, y ahora vuelvo a preguntar. No, esto es terrible. ¿Cómo los matan? porque a mí me parece que los matan de la forma más cruel. Y creo que para ahorrar trabajo los envenenan. No, pero ¿cómo los envenenan? Le echan en la comida, le echan cianuro. Sí. Le echan algo. Pero eso va a la come, carne. Come, come, come, cianuro, cianuro, cianuro, muerte, muerte. ¿Pero muerte. ¿Cómo? Pero no quedan envenenados. Para quedan, quedan envenenados, pero ¿qué le importa al del supermercado? No, pero y se le mueren todos los clientes comiendo cosas. Ah, porque ya una vez que, claro, que llega a tu casa, lo seca, lo pones, ya... le metes tomate, le metes cebolla. El cianuro, una vez que lo hervís, se escapa. No, pero le la, queda... Al hervir mueren todos los... Que los gérmenes, los gérmenes, los parásitos, todo. No, no, no puede ser así. Y además, igual no sé cómo es que los matan. No. Ah, usted no sabe y habla igual. No, señor. No, no me quiero enterar. No me quiero enterar porque me parece... Hay un restaurante donde, por ejemplo, vos elegís el pollo que te vas a comer... Y lo matan ahí. Ay, qué feo. Es todo, a mí me cierra el estómago, no lo quiero comer. Delante de usted lo matan. No, no, viene vaya un tipo y dice, a ver, ¿cuál es el que? Ese. Sí. ¡Fua, fua! Cuatro tiros. ¿Con un revólver? Por sí, favor, adentro del corazón. Que lo mate. No, lentamente. Con, no, con un martillo, no sé. Ah, sí. Y bueno, no sé. Razón. Se le va a escapar un tiro con el revólver, el mozo. No, sí, pasa, pasa muchas veces. Y muchas veces matan a otro. Porque el pollo ya está, vio que son gatos. El pollo lo cambia y se la liga el pollo de atrás. Sí. Y entonces el cliente dice, no, a ese no lo quiero. ¿Cuánta crueldad para ir a cenar? Mucha crueldad. Se llama Restaurant Cruel. Sí, sí. Muy bien puesto el nombre. ¿Le puedo dar la solución? Está escrito en el libro. Buscar pollos silvestres de monte. Hay pollos silvestres de monte. Muy pocos. Parece un apellido. ¿Qué animal tan noble debe ser el pollo así de monte, ¿no? Eso... Es un pollo, discúlpeme la pregunta, ¿no? Es un pollo civilizado que gana en el monte descontento con el orden social. Yo vivía en el monte muy contento, no, dice el pollo. Me parece que son nacidos ya en territorio silvestre. O sea, no es política la educación. No. Sí, pero cuidado, cuidado con el pollo gris de monte, que así lo llamamos nosotros. Es un pollo chico, ¿eh? Es un pollo chico. Y sabe que es muy musculoso. Muy, muy fibroso. Son puros garrones, señor. Sí. Usted empieza a comer y se come un garrón atrás de otro, como en la vida. Tiene las piernas, parece un futbolista. Y hay que agarrarlo, ¿eh? Ah, oh, sí. Sí, sí. Y levanta 45, 50 kilómetros por hora. No, no puede ser. Sí. Con esa patita. Con camioneta. Sí, sí. Con esa patita, 45 con la 4x4 lo tiene que agarrar. El tipo va por el camino. La 4x4. Entre 300 y 400 pesos vale cada pollo. Sí, sí, me imagino. Es un gesto invitar a una dama. Hoy tenemos pollo monte. Vamos a, hay pocos restaurantes, ¿eh? No, claro. ¿Que le sirven el pollo? Venden pollo de monte, pone un cartel, pollo de monte. Y ya te sentás ahí, viene el tipo, te atiende. Todo ahí. Es todo muy magro. Sí, todo muy flaco, muy rústico. Sí. Pero al mismo tiempo muy caro. Bueno, pero no se queda con hambre el comensal, digo. No importa. Ah, bueno, no sé. Si encima es duro, como dice está, usted. Bueno, y los huevos de esos pollos también. Sí. Son huevos duros. No, no puede ser. Le digo una cosa. Uno va al supermercado y empieza a comprar engañado por la ilusión óptica que dan los envases. Sí, qué lindo. Uno se quiere comprar todo, dice entonces usted. Va, quiere comprar un producto, granja... Don Pitrola. Ah, Don Pitrola. Agárrame el envase que le voy a entregar acá a la señora. Mírenlo a Pitrola, estaba haciendo piquete y se puso en la pollería. Pero, ¿y qué ve? Usted quiere comprar una docena de huevos y hay un envase que hay un hombre arriba, un tractor, se ve todo verde atrás. Sí, se ve. Un molino se ve. Es Don Pitrola. Bueno, supuestamente. Todo mentira. Ve la propaganda que aparece en la televisión. Un viejo ahí. Sí, yo soy Don Pitrola. Yo soy Don Pitrola. En mi granja solamente hay producto de calidad. Abuelo Pitrola, ¿qué? Es mentira. Es un actor. Bueno, él no se llama Pitrola, sino... Pero bueno, señor. Sino Fasulo. pasó lo del monte. Sí. De todos modos, ya sabemos que la publicidad es... me gustaría que compren el... miren el pack, el envase, sí. Miren toda esa granja y todo, y busquen dónde está la fábrica y se van a llevar una sorpresa. Donde figura la dirección. Sí, Esmeralda al 900. Claro, se encuentran con un tinglado, con tipos que entran con camiones, con una chimenea que larga contaminación. Ay, camiones de tierra. ¿Para qué? Y porque lo hacen con tierra, sí. El alimento también. Pero no, pero lo llevan la tierra. No me diga eso. Ahora, es verdad que cuando uno pasa por esas plantas de procesadoras de pollo, no sé sí. Qué son. Buenas tardes. Ahí, buenas tardes. Procesadora de pollo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Por qué hay tanto olor a podrido? Ah, sí. Es el peor olor, ese. Porque es una procesadora de pollo y no una perfumería. Bueno, señor. Sí, pero... Estamos ¿le trabajando? Puedo decir algo. Hay uno cerca de su casa. Sí. Hay uno cerca de mi casa y puedo dar fe. ¿Cómo quiere que se lo explique? De una forma delicada. Yo estoy escribiendo el libro. Bueno. No voy a entrar. Está bien. Pero el pollo vive toda la vida del pollo, lo bueno y lo malo, sucede en el mismo lugar. Yo le voy a decir... No hay un baño para los pollos. No, sí, comprendo. Una sola palabra le voy a decir ahora. Sí. Vacas. Ah, vacas. Sí, bueno, vacas. Ya está. No, ya está. ¿Qué? ¿Ya está qué? ¿Vaca? Con eso le estoy diciendo todo, porque nadie se atreve. ¿A qué? Cuando vos mencionás la palabra ganado vacuno, sí. Enseguida todos hacen silencio, cambian de tema. ¿Por qué? Porque, hay porque quieren culto. Eludir la corruptela. ¿Qué corruptela? La que hay en el ganado vacuno. Usted dice que en la cría yo no de digo, vacas... Yo no digo que no coman vacas. Yo no tengo el discurso vegetariano ni... El que quiere comer vacas, que las coma. Sí. Pero no en las condiciones que las están faenando hoy. Bueno, no sé en qué condiciones las están... Bueno, entonces, ¿por qué habla si no sabe? No, estoy perdón. Preguntando. Prácticamente nos están envenenando a mano armada, señor. Sí. Bueno, como... ¿A mano armada? O nos están matando o nos envenenando. Como quiera. Pero usted dice que la vaca, la señora vaca... Sí. La vaca, ¿sabe lo que...? Primero, la vaca la sacan de su hábitat natural. Sí, ya no hay hábitat natural de la vaca. El campo. Por eso mismo, viven en corralones, segundos pisos. No... Oh, señor, ¿cuál es la vaca? No hay una vaca salvaje en la Argentina. Una vaca suelta que en no sea. En ningún lado hay vaca salvaje. Y bueno, no sé si en por la por suerte, porque etcétera. Pero lo que quiero decir es que la vaca pasa por un momento de muchísimo nerviosismo, tensión. La vaca siempre estrés. Está nerviosa. La presionan a la vaca, le exigen un rendimiento de 60 litros por día. Esa le la ordeñe. Y después cuando se muere, le siguen exigiendo. No, pero discúlpeme, esa es la lechera que no es la que comemos. Bueno, le puedo decir es la que cosa? Comemos cuando se muere. Cuando una vaca lechera tiene un accidente y fallece, no, listo. No, a la carnicería. Carne. A la carnicería. No, bueno, no, señor, no es sí, así. Igual. Una cosa es el hablando argentino y otra es... Y si el pollo tenía químicos, sí. La vaca tiene de todo. Uranio. ¿Qué? ¿De dónde saca el uranio la vaca? No sé, pero le meten tantos químicos que usted pasa la noche por el campo y ve las vacas luminosas, fosforescentes, que se pega un susto barro, que se la luz mala. No, son las vacas así. Le dan tanta podredumbre para que... Le hago una pregunta, y esto es sencillo. ¿Qué es más negocio? ¿Una vaca flaca o una vaca gorda? Una vaca gorda. Muy bien. Bien. Bueno, listo. Pero eso es... Entonces, ¿qué más negocio? Basta, terminó el programa. No, terminó, no se no aclaró nada. Discusión. Usted mismo me da la razón. No le di la razón, le digo... Está dando la razón. Pero es una obviedad. Ahora, una vaca gorda... Le digo una cosa, usted pone una vaca a comer pasto, ¿cuánto tarda en engordar? Años. 10 años. Cambio, usted le da esa cosa fosforescente de Monsanto, esa pastilla fosforescente de uranio... Y la vaca a los 6 meses infla. Ya parece un chancho. No, primero que no son de uranio. Es algo que les da más hambre y hambre y hambre y comen. Pero al mismo tiempo contamina. Y cuando usted come esa carne, sí. ¿Qué le pasa? También le da hambre y come. Sí. ¿Y qué pasa con la sociedad occidental? Gordos. Se pone obesa. Pregúntale a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque adquirir el hábito de la vaca. No, pero no puede ser. Terminó la discusión. No, pero no es ninguna discusión porque... Terminó la discusión, me está dando la razón. No le di la razón. Me está dando la razón igual que a los le hago una consulta. En India, las vacas prohibidas, sagradas, Dios y las vacas, no se pueden tocar. Sí. ¿Cómo es la gente flaca? Sí. Estados Unidos, vacas comen hamburguesas, todo, gordos. No, no hay una relación lineal causa-efecto. La gente como... en Estados Unidos es fosforescente. No se nota por los carteles luminosos. Hay carteles luminosos en todos lados, entonces parecen comunes. Pero usted apaga todas las luces en Estados Unidos. Son fosforescentes. Pero usted dice que Obama es un fosforescente. Oh, es el más fosforescente de todos. Sí. Pero, parece bastante opaco. ¿Sabe la cantidad de productos y sustancias prohibidas que come un ser humano por día? Se sorprenderían. ¿Cuánto? No sé. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánta gente para sorprender? Llega al hospital peruano todas las semanas víctima de una de esas sustancias? ¿Cuántas? No sé, pero ¿sabe usted? Pero, No lo sé. No, bueno, pero usted... Pero me gustaría saberlo. Bueno, me gustaría saberlo para decírselo a no sé qué personas tampoco. Me gustaría saber a quién decirle esas cosas que bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿pero qué está preguntando al fin y al cabo? Me gustaría saber eso. Pero no. Hay muchas cosas que me gustaría saber. Bueno, pero entonces vaya y aprenda, estudie. Estudie si quiere saber tanto. No crea que conmigo... No, con usted qué. ¿Sabe lo que le da muchísimo a las vacas, a los pollos, todo, para que engorden? Sal. Sal. Claro. La sal y le da sed. Le da sed, toman agua. Una pelota. Pesa 100 toneladas una vaca. Pero ¿usted qué la paga? ¿Por peso o por inteligencia? Por peso. Bueno, sí, por peso, pero... 100 toneladas, listo. Pero uno no corta una vaca y es una bombita de agua. La cortan y sale un chorro de agua. No puede ser. Todo agua. No puede ser. ¿La vaca cómo se vende? ¿Por peso o por volumen? No, por peso. Ah, la vaca... ¿Por qué en todos lados se vende por peso y no por volumen, que es más lógico? ¿La vaca viva, dice usted? Todos te hablan de peso. Hoy me fui a comprar una valija. Sí, con la valija. Entonces, ¡Dios mío! Le digo al tipo, la quiero más grande. Sí. Sí. Me dice el tipo, no. ¿Qué piola? No, no puede ser porque tiene un máximo de 23 kilos. ¿Qué me importa? Le dije yo. ¿Pero qué sabe que lleva usted yo para pesar? Yo quiero más grande la valija para poner mejor las cosas. Claro, claro. O sea, yo a lo mejor la llevo vacía. ¿Qué tiene que ver el tamaño de la valija con el peso? Le dije yo. Y no me supo qué contestar. Este. No, además depende de qué lleve usted. Se puso tan mal que se la tuve que comprar la valija. Si usted lleva piedras, por ejemplo, va a completar los 23 claro. kilos más rápido. Le quise explicar que el volumen no necesariamente estaba relacionado con el peso. Bueno, a sí. A veces no. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Los dos lo mismo. No, no le pregunto, señor. Ahora, ¿qué tiene que ver el mercado de las valijas con el mercado vacuno? Bueno, porque también ahí... Yo lo que estoy... Algo hay. Hay... Muchachos, hay que volver a la antigüedad. Antes, la gente cómo vivía antes. Bien, maravillosamente bien. Antes, cuando en la Edad Media, ¿dice usted? Vivían fenómeno. En el pasado. Los 22 años que vivían los vivían fantásticos. No. Tenían que ir a las cruzadas y en el pasado, la gente cómo vivía. Bueno, listo. En el futuro tiene que ser igual. No, discúlpeme. Primero que somos muchísimos más en el planeta Tierra. La Tierra. Sí. ¿Hay más gente para alimentar? Sí, pero ¿le puedo decir algo? Por ejemplo, vegetales. Sí. ¿Qué? Vegetales. Todo el mundo cree que son muy saludables. Están en lo cierto. Sí, son saludables. Claro que sí. Pero ¿en qué forma se están cultivando? Son vegetales no que resisten... No me diga que también son fosforescentes y todo eso. Sí, señor. ¿Usted pasa peor. Sí. Porque el animal puede salir corriendo. Sí. En cambio un finucho, por ejemplo, un hinojo. Sí. ¿Cómo hace? Usted le viene el tipo de Monsanto a inyectarle veneno para que crezca. Claro. ¿Y qué hace el hinojo? Se queda ahí plantado. Sí. No, en cambio el pollo por ahí raja. Pero no, el pollo no sabe tampoco. Le dan productos bien para que... Antes usted pisaba una lechuga. Sí. Y listo, se podría, se la pisó, la arruinó. Ahora pasa un auto con la camioneta, arriba una lechuga, vuelca la camioneta, queda la lechuga. Ah, no puede ser. Sí, si una lechuga parecen de fierro. De goma, dura 2 años en la heladera. Sí, la lechuga, no sé si es vegetal. Sí, a veces parecen de cera. Sí, es de cera. Te la mete ahí en una fuente y quedan. Sí, es raro. Lo de la lechuga es raro. Porque los tomates duran 1 año ahora. 1 año duran. Y pesan 2 kilos cada uno. Antes en 15 días se pudrían. ¿Qué pasa? Y no tienen gusto a nada. No. Bueno, pero ¿y qué está pasando entonces con el sabor? Si tiene suerte, el del durazno tiene gusto a naranja. O a limón. Ah, bueno, se le están cruzando entonces los sabores. No. Es nada más que el durazno tiene gusto a limón, nada más. No, bueno, bueno, sí, pero porque es ya grave. Es tanto los líquidos que le ponen. El limón lo que veo es que no es tan ácido como antes. No, porque está antes mezclado. Vos ya veías a un tipo que chupaba un limón y se te hacía agua la boca, sí. Y no podía tocar la trompeta. A mí me pasa eso. Claro. Sí. Nosotros no me hable de limón cuando íbamos a ver las bandas que venían a tocar al lado de casa que había en la iglesia y le comíamos limón. Ya me empezó a salir adelante de los tipos que tocaban la trompeta. Si no hacía agua a la boca, no podían tocar. Una grosilla. Bueno, ahora no, porque el limón no tiene gusto a nada. No, todas las frutas están transgénicas. Y señor, entonces, ¿qué hacemos? Porque usted dice, no podemos comer el pollo, no podemos como dice comer el señor, volvemos a la Edad Media. Claro. Sí, pero la Edad Media. Pobreza general, enfermedades, suciedad. Sí, pestes. Pero comida natural. Pero comida natural que también tiene bacterias, tiene... Pero por lo menos no tiene inoculantes. No sé, bueno, pero igual, señor. No antiplaguicidas. Bueno, mire, si usted quiere vivir en la Edad Media... Sí, señor. Viva usted en la Edad Media. Salga, entonces... Salga a la calle y se la va a encontrar. ¿No? Sí. Si usted es una mujer, no tiene mucho problema. Bueno. Hay una cosa... Para encontrar más rápido. ¿Les puedo contar una experiencia muy buena? Por favor. En Córdoba. Ay, qué lindo Córdoba. Qué lindo. ¿Qué tiene que ver? Qué lindo, qué feo Córdoba. No, yo cuando dicen así me da ganas de decir. Ah, bueno. Hay una comunidad. Ay, me encantan. ¿Pero qué les gusta todo? Las comunidades. En San Marcos Sierra, loco. Ay, los locos. Sí, San Marcos Sierra. Donde hacemos canje, papá. Trueque. Trueque, trueque. Uno tiene un pollo, le doy una lechuga. Otro me da un tomate, le doy un durazno. Y si yo le pongo sobre la mesa. Sí, sí. $100,000. Listo, le doy un tomate y un pollo. Claro. Y... Pausa.